Los científicos suelen representar las fuerzas con flechas, que son llamadas vectores y que dan información sobre la orientación que tiene cada fuerza ejercida, dirección y sentido. Pero eso no es todo, ya viste que las fuerzas pueden tener diferentes intensidades. ¿Cómo indica un vector esta característica? Es muy sencillo. Si en una representación solo uno de los vectores es más largo que otro, eso quiere decir que una de las fuerzas es más intensa que la otra. La dirección en que se aplica la fuerza está representada por la recta que contiene la flecha. El sentido en que se aplica la fuerza está representado por la punta de la flecha. La intensidad es la cantidad de la fuerza aplicada a mayor intensidad, mayor longitud de la flecha.